Son preguntas que siempre se hacen en todos los ámbitos y que algunos tienen la respuesta o se hacen la respuesta, pero son búsquedas continuas, es filosófico el tema, ¿no? Por eso, digo, ¿a quién se le ocurrió hacer un programa sobre Dios? ¿A quién se le ocurrió? No sabemos a quién se le ocurrió, ya fue. Vamos a aventurarnos en esto y a tratar de ver todas las formas que va cobrando esa supuesta divinidad y eso que está más allá, y que lo curioso es que como aparentemente siempre necesita la mediación de otros hombres, entonces hay múltiples interpretaciones de lo mismo y bueno, múltiples formas en las que supuestamente se manifiesta un Dios, que no tenemos bien en claro ninguno de los que estamos sentados en esta mesa si existe o no existe. Y en todo caso tampoco nos increpa mucho, pero sí respetamos todas las miradas, todas las posturas, todas las creencias. Así que hoy vamos a hablar un poquito de eso con el mayor de los respetos que podamos. Y también con algo de osadía, porque para algo sí, tenemos ese supuesto. Que no nos tomen tan en serio en realidad. No. Vamos a meternos, y después que nos critiquen, pues si no, nos vamos a andar cuidando, ¿no? Tenemos el libre albedrío, algunos dicen, ¿no? Que fuimos dotados del libre albedrío. Sí. Eso lo podemos discutir. También, ¿no? Es todo discutible. Es todo relativo. Pero acá en este programa siempre nos hacemos preguntas. En general, y algunas tratamos de contestar, otras veces aprendemos nosotros. Bueno, esto también será de eso. Otra vez, esto que escuchan es Jorge Drexler, Memoria del Cuero. ¿Sí? Esa pregunta del esclavo traído de África en el barco, en la bodega, preguntándose, ¿no? Haciéndose encima, lacerado, todo orinado y con los muertos al lado y la familia. ¿Dónde está Dios? Y ahora esto que sigue es la murga, Agarrate Catalina, que también arranca con otra pregunta. Es una obsesión del ser humano, siglos intentando hablar con Dios, y se ve que Dios anda ocupado, porque mucho no nos respondió. Una vez, él pudiendo ver el universo, no va a andar mirando BTV. Perdón si nos desubicamos con esto de hablarte. Disculpa a nuestro señor. Mandarte un mensaje de texto no quedaba bien. Sabrá disculpar el idioma, pero era imposible ponerse a aprender arameo para hacer el cumple. El tema de vos y Jesús no nos queda muy claro. Si vos sos Jesús y Jesús es tu hijo a la vez, y encima en el medio estaría el Espíritu Santo. Enloquecer. Quisiera, oh, señor, que me firmes tu remera, oh, señor, con la S de Señor. Adiós, mirá cómo vengo a entender cómo es lo tuyo con Jesús. Sos como Superman, que es Superman, pero a la vez es Clark Kent. O una versión más uruguaya sería como Rada, que es Rada, pero él se cree que es Richie Silver. Ahora lo que no voy a entender nunca es lo tuyo con el Espíritu Santo. ¿Cómo es Dios? ¿Quién es quién? Porque al final de cuentas como la Romanoa y Carrero, que nunca nadie sabe cuál es la Romanoa y cuál es Carrero. Sin ser ofensivo, Jesús te salió medio flaco. Peludo de barba y chancletas, el Hijo de Dios. Le falta tener la matera colgada al costado. Y andar con la Chechi en baliza cantando en un fogón. Tu nene que ahuyenta a los fieles de tu propia iglesia. No pueden rezarle tranquilo los del Opus Dei. Opus Dei. mirando con susto su imagen, se hincan y piensan: ¡ay, Dios mío! Será el diputado barbudo del MPP. Mándamelo un coafé. ¡Vecino! Qué geniales, ¿no? Son los genial, uruguayos genial. Para un montón de cosas. No la podíamos cortar porque hasta no llegar a la transfusión de vino. Es re no larga igual, parar. Es re larga. Es todo un cumplé, ¿no? Sobre Dios y el diablo. Y hemos hablado de dioses en este programa en muchas otras ocasiones, ¿sí? Y es inabarcable, inagotable el tema. Entonces decidimos entrar. Pero ahí el tema es Dios. Que claro, no es lo mismo que dioses. Claro, la unicidad es una cosa sin la otra, ¿no? Uh-huh. Porque en la evolución hubo un paso generalizado de uno hacia otro, pero también hay religiones, ¿no? Porque también nos preguntamos qué es la religión. ¿Hay religión claro, sin ¿hay Dios? ¿Religiones sin dioses? Sí. ¿O sí, no? Sí, sí, hay religiones sin dioses que tienen que ver quizás con algo más cultural, digamos, y con estilos de vida. Sí, con algo que tiene que ver con la muerte, quizás, el vínculo de Dios con la muerte o con las vidas más allá de la vida. Me parece que los grandes misterios, digamos, como es la muerte, que es claramente es un misterio, digamos, para el hombre, ¿no? No sabemos. Y la vida también, en realidad, porque es muy también. Loco. La razón de la vida. ¿Cuál es? Muchas veces no, uno se pregunta, bueno, ¿cuál es mi razón de vivir? ¿Hacia dónde voy? ¿Por qué nací en este lugar? Y es decir, la vida, sí, la vida en sí. María Eva lo sabía, listo, chao, me fui. Y además de eso, del por qué estoy acá, el por qué estoy acá de la circunstancia, digamos, porque somos como filosofando, seres muy complejos y la vida es muy loca. El pensamiento, el sentimiento, las emociones son... hay tantos animales y tantos seres en el mundo que sienten distinto, pero la racionalidad, el pensar, el preguntarse... Es una capacidad humana y también de eso debe de venir un poco la idea de Dios. Así es. Digo, volviendo al tema anterior, religiones sin Dios, el budismo no acepta, no plantea de que hay un Dios. Hay una energía general, pero no habla de un Dios, por ejemplo, ¿no? Y existe lo que se llama panteísmo también. Que tiene que ver con una concepción del mundo. Que ¿no? Dios y el universo y todo están en un mismo... ¿no? Claro, que hay un todo. Hay un en todo. Realidad. Que no hay un ser creador personal. Sí, sí. Porque en general las religiones monoteístas, sobre todo uh-huh. las grandes religiones monoteístas, y además nosotros somos occidentales en un montón absolutamente de cosas. Entonces nuestro Dios más marcado es ese Dios cristiano, el Dios judeo-cristiano, pero hay también otras tradiciones muy fuertes de dioses, de religiones y pueblos monoteístas, también con cosmovisiones muy complejas, claramente que es inabarcable, pero bueno, pensábamos en eso, en hacer preguntas. ¿Qué no, cosas se preguntan? Me parece interesante también en esto del vínculo entre el Dios y la expresión humana, digamos, de ese Dios, que es, por ejemplo, en el judaísmo, que es, si se quiere, una de las primeras religiones, o la primera religión monoteísta fuerte, que en realidad hay algunas, digamos, algunas teorías o algunas miradas dentro del mismo judaísmo, que dicen que un judío no necesariamente tiene que creer en Dios, que puede ser algo más por herencia, por como una ascendencia judía, entonces la persona es judía más allá de lo que crea, digamos. Me parece que eso... Tiene que ver con la idea de nación, ahí también, de pueblo. Exactamente, ¿no? Y de la sangre, lo que la católico, sangre transmite. El cristiano no es genético un pueblo. También. Sí. Y en realidad también es una construcción eso, porque en realidad... Digamos, el pueblo judío como tal se ha diseminado tanto por el mundo y se ha mestizado tanto con todos nosotros, con los demás, con los no, que en realidad es un concepto también ser judío. Es un grupo de judíos que tienen una concepción, que ahora tienen un estado con una mirada, y después con un montón de cosas. Hay una pregunta básica que, por supuesto, continuamente es muy básica, pero que sigue siendo importante. ¿Dios creó al ser humano o el ser humano creó a Dios? Y remitido filosóficamente, primero la materia y después el espíritu, o la conciencia para los marxistas, o el espíritu generó la materia. Es la base de la, en todo caso, filosóficamente, de la discusión. ¿Qué fue lo primero, la materia o el espíritu? Y también es una discusión que se da también en la concepción del Islam y del judeocristianismo sobre Dios, un poco, ¿no? Hay una, pero después vamos a hablar más adelante, ¿no?, de estas otras religiones. Digo, ahora, que esta pregunta es básica para toda discusión. Materia, conciencia. ¿Qué es lo primero? Si para el marxismo, por ejemplo, es la materia, el cerebro es materia, crea conciencia, y conciencia es lo que da la espiritualidad de la vida. Para otros no, para otros es algo espiritual, general, que creó la materia. Hegel, creo que era, decía del espíritu universal, ¿no? Sí, porque son también miradas desde la filosofía y de la filosofía política también, si se quiere, muy distintas, ¿no? Marx lo pensaba pensando en la dominación y Hegel no, porque era bastante católico. Pero me parece, sí, interesante por ahí que podamos como ver cuáles son, digamos, las características o los atributos de este Dios único para las religiones monoteístas. ¿Y cuáles son los puntos en los que se encuentran? Bueno, pero antes de Helio, vamos a escuchar a un personaje muy simpático de la televisión, Dios moderno de esta sociedad de consumo, si los hay, hoy cayendo en desuso por otros nuevos dioses como el smartphone y, ¿no?, y esas cosas, hablando con Dios. Abandonado mi iglesia. Bueno, más o menos, pero... ¿Pero qué? Pero no soy malo, trabajo mucho y quiero mucho a mis hijos. ¿Por qué voy a pasar la mitad del domingo oyendo que me voy a ir al infierno? Bueno, eso sí. Sabes, a veces hasta yo quisiera ver un partido de fútbol. ¿Todavía existen los de San Luis? No, se fueron a Phoenix. Ah, sí. ¿Sabes qué odio de la iglesia? Esos aburridos sermones. Sí, creo que tienes razón. Ese reverendo Alegría me desagrada bastante. Creo que voy a darle una lección. Pégale una por mí. Sí, lo haré. Entonces voy a vivir haciendo el bien y rendirte culto, pero a mi modo, ¿sí? Homero, trato hecho. Y ahora, discúlpame, tengo que ir a hacer algunas creaciones. Fuerza Centrífuga. Comunícate con nosotros a fuerzacentrífuga@redeco.com.ar o en nuestro Facebook Redeco Alternativo.